enmarcado dentro de lo que es la reforma laboral, que no es que nos pasa por el costado, nos impacta de lleno y es en la disminución o el achique, el ajuste, como lo quieran llamar, en los recursos humanos. La reforma laboral es el eje para llevar a cabo el funcionamiento de la CUSI.